Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El coro mixto Ciudad de Quito se presentará el próximo 16 de julio a las 11 horas en el Teatro Politécnico en Quito. Esta agrupación interpretará obras de varios géneros y épocas, tanto universales como nacionales. El coro está integrado por 28 cantantes entre hombres y mujeres. Con 21 años de trayectoria artística, esta agrupación es una de las más representativas en el ámbito coral nacional. El coro ha participado en varios festivales nacionales e internacionales. Internacionales. Santo Domingo. El reconocido pintor dominicano Ramón Oviedo, declarado por el Congreso Nacional de República Dominicana como maestro ilustre de la pintura de ese país, falleció este lunes a los 92 años en Santo Domingo. Su obra, definida por el desaparecido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, es una explosión de colores y formas inéditas y se exhibe en diversos museos de todo el mundo, así como en colecciones públicas y privadas. Ramón Oviedo fue distinguido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, otorgada por el gobierno dominicano, y la condecoración Chevalier de las Artes y Letras por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación del gobierno francés, entre otros reconocimientos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.